Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos del informativo Bitácora, bienvenidos a 30 minutos de información cultural nacional e internacional. Como siempre, en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Damos inicio al informativo Bitácora contándoles los titulares. Hoy en Cortos desde la Casa les informamos que Quito es la sede de un seminario internacional de periodismo. Museo de Tiwanaku será remodelado e investigadores intentan completar el perfil de Adolfo Hitler con nuevos hallazgos de su infancia. En la entrevista del día nos acompañará Pedro Caguigal, subdirector técnico de emprendimientos culturales del Ministerio de Cultura. Con él hablaremos sobre el MIC Sur, el mercado de industrias culturales del sur. En especiales desde la casa les contamos sobre el tercer Congreso Regional de Gestión Cultural que se desarrollará próximamente en la localidad de Aloa. Y al finalizar nuestro informativo tendremos toda la información que ha tenido su lugar este 3 de junio. Esto lo presentamos en nuestro segmento Episodios. Recordamos que Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted en Pichincha nos puede escuchar en los 940 AM. También estamos fuera de la provincia a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en la 92.1 FM, en Saraguro con Radio El Buen Pastor en la 92.9 FM. Arrancamos Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la Casa. Periodismo desde las ciudades se discute en Quito. El periodismo, la comunicación y las ciudades son los temas centrales del Seminario Internacional de Periodismo, Vida Urbana y Resiliencia que este viernes 3 de junio se desarrolla en el Centro Cultural Metropolitano de Quito desde las 8 a las 18 horas 30. El encuentro se inscribe dentro de las actividades que contempla la conferencia Habitat 3 que se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 17 al 20 de octubre con la participación de varios jefes de Estado. El objetivo del seminario es propiciar el intercambio de ideas y experiencias entre periodistas, expertos en temas urbanos y la ciudadanía. En el encuentro se abordarán 5 ejes temáticos: seguridad ciudadana, medio ambiente, género, inclusión social y resiliencia. Se espera contar con la participación de Pablo Corral, secretario de Cultura del municipio de Quito, Ricardo Corredor, director ejecutivo de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, y la presencia de connotados periodistas de Latinoamérica, de los cuales resalta Joseph Zárate, ganador del Premio Ortega y Gasset 2016. Convenio ayuda en el desarrollo de un mejor museo de la civilización Tiwanaku. En pasados días, por medio de la firma de convenio entre el Ministerio de Cultura de Bolivia y la firma francesa Thales, se ha dispuesto el rediseño del Museo de la Civilización de Tiwanaku, que se espera sea un completo logro ya que contará con estándares de museología internacional de alta calidad. Tiwanaku fue una civilización preincaica que nació como aldea alrededor del año 1580 a.C. y creció hasta convertirse en un estado imperial en el 724 d.C., aunque declinó cerca del año de 1187 de nuestra era. El sitio arqueológico ha sufrido un deterioro progresivo en los últimos años y muchos de sus monumentos emblemáticos presentan problemas por falta de conservación, pese a que el lugar fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Para diseñar el nuevo museo, la firma Thales contará con 2 expertos en museología para integrar un equipo de arqueólogos y arquitectos y miembros de la comunidad Tiwanaku, vecina del centro arqueológico situado a unos 71 kilómetros de La Paz. Nuevos hallazgos en el perfil histórico y psicológico de Adolfo Hitler. El investigador Florian Kontanko ha descubierto recientemente pruebas en las que se demuestra que Adolfo Hitler, el dictador alemán que comandó la Segunda Guerra Mundial, tuvo un hermano con discapacidad. Según el investigador, a los 3 años de edad, Adolfo Hitler vio la muerte de su hermano menor, que no murió de una de las extendidas enfermedades infantiles de esa época, sino de hidrocefalia. Según Kontanko, esta vivencia de Hitler, desconocida hasta ahora por los historiadores, no se ha tenido en cuenta en los análisis y las descripciones de su personalidad escritos hasta ahora. Soy historiador y no psicólogo infantil. No sé si esto tuvo una influencia, aunque sea subconsciente, en sus medidas políticas. El historiador incluso se refirió a las posibles influencias de esta experiencia en la doctrina nazi de que los discapacitados debían ser eliminados con el objetivo de mejorar y purificar la raza aria. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Recuerde usted también que este informativo, aparte de escucharnos en las frecuencias de AM y FM, también puede escucharnos en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Es momento de la entrevista del día. A continuación, Laura Ríos mantiene un diálogo con Pedro Caguigal del Ministerio de Cultura. Darán a conocer los detalles del Mixur. Amigos oyentes de Bitácora, hoy tengo el agrado de compartir con Pedro Caguigal. Él es subsecretario técnico de Emprendimientos Culturales del Ministerio de Cultura. Está aquí para contarnos sobre una de las ferias denominadas MICSUR, Mercado de Industrias Culturales del Sur. Ellos están trabajando con la finalidad de buscar a los emprendedores para que vayan a una feria que se va a desarrollar del 17 al 20 de octubre en Bogotá. Bienvenido, Pedro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Vamos a empezar conociendo en qué consiste esto del Mercado de Industrias Culturales del Sur. Bueno, el MICSUR es un gran encuentro regional para industrias culturales. Lo que se intenta es convocar a compradores y vendedores de servicios y bienes culturales en un solo lugar para generar relaciones de negocios. El gran objetivo es que las industrias culturales de Latinoamérica generen mejores corredores comerciales, que las industrias crezcan. Las industrias culturales necesitan a veces mercados más amplios que sus propios países para poder desarrollarse, y estos son los espacios que hemos encontrado para hacerlo. Pedro, ¿qué se está tomando en cuenta para las personas que van a participar en este mercado? Bueno, nosotros estamos con la convocatoria abierta, que está abierta desde el 23 de mayo y estará abierta hasta el 25 de junio. Es para industrias culturales que tienen por lo menos 3 años de experiencia y hayan tenido algún tipo de participación en ferias nacionales o internacionales. Los sectores que se van a promocionar son el sector fonográfico musical, el audiovisual, el editorial, el del diseño y las artes aplicadas, las artes escénicas y videojuegos y animación. Es decir, que a partir del 25 de junio ahí se va a escoger quiénes participarán. ¿Y cuántos son? Exactamente. Entonces, lo que hace el ministerio es hacer esta selección de 60 representantes del país para el MICSUR. Cada país de los 10 países participantes manda una comisión de 60 personas. Es un festival bastante grande. Y el Ministerio de Cultura está organizando la selección y capacitación de las personas que van a ir. porque en el anterior evento, en el MixSur del 2014, a las comitivas se les dio pasajes, se les dio hospedaje. Esta vez no vamos a ayudarles con pasajes y vamos a ayudar con otro tipo de apoyo, que es capacitación. Para eso el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Ministerio Coordinador de Talento Humano han generado una mesa multisectorial que incluye a la Vicepresidencia de la República, al Ministerio de Industrias y Productividad, al Ministerio de Comercio Exterior, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, al Consejo Nacional de Cine, a la CENACID y al Instituto de Propiedad Intelectual. Todo este entramado de instituciones públicas para apoyar a los emprendedores que vayan y asegurarse que vayan bien preparados. Tienen que tener unos portafolios muy bien elaborados, va a haber ruedas de negocios y sesiones de pitch, que son pequeños espacios de entre 5 y 7 minutos para que los emprendedores puedan exponer sus productos y sus servicios, y tienen que estar pues bien armados, saber, tener un plan de negocios claro, saber cuáles son sus capacidades de distribución. Y claro, o sea, es una excelente oportunidad para que las industrias ecuatorianas se rocen con industrias de otros países de la región y se comparen, compitan, aprendan unos de otros. Hay países que tienen unas industrias más arraigadas. Colombia tiene una industria musical muy fuerte, Argentina tiene una industria audiovisual también muy poderosa. Entonces, un poco se va a aprender y se va a negociar. Bueno, precisamente la pregunta que quería conocer es si podemos poner un ejemplo dentro de la capacitación. ¿Qué se le dice a un emprendedor fonográfico, por ejemplo, que debe tomar en cuenta para presentarse en esta feria? Pues, por ejemplo, el Instituto de Propiedad Intelectual les ayudará con normativas de propiedad intelectual a nivel internacional. El MIPRO les hablará de cuáles son los requerimientos para las exportaciones. Por ejemplo, para los audiovisuales, la CENACID les va a ayudar con preparar los pitches para saber cómo presentar. Y entre el Ministerio Coordinador de Talento Humano y el Ministerio de Cultura, nosotros estaremos afinando los portafolios para que estén bien, que se vea una muy buena presentación. Ahora, usted nos mencionaba de alguna forma que va a haber la capacitación, que en el 2014 pues ya han tenido experiencias. No sé si podemos de pronto conocer qué pasó en el 2014 y cuál es el alcance que tienen ahora para este año. Bueno, en el 2014 se envió una comitiva de 50 personas y hubo de todo. Emprendimientos más pequeños, emprendimientos más grandes, se contactaron ruedas de negocios, se hicieron intercambios, se hicieron algunas ventas, no cumplieron las ventas nuestras expectativas, y es por eso que en esta edición estamos más enfocados a que los emprendedores vayan mejor preparados y un poco saber también que tengan claro cuáles son las capacidades de sus empresas, cuánto pueden distribuir, cuántos bienes pueden ofertar. Lo que nos interesa es, sí, que vayan empresarialmente más sólidos, ¿no? Es decir, que no se vendió en el 2014, sí, pero hay la esperanza de que hubo ventas, no con las expectativas que nosotros teníamos. ¿Qué es lo que más atrajo en esta feria en el 2014? Creo que diseño de productos, diseños artesanales, artesanía elaborada fue lo que mejor le fue. Ahora usted nos ha dado ya un cúmulo de actividades que se van a desarrollar en este país, pero sí quisiera que usted nos comente qué se tomará en cuenta. Ya nos dijo que será 3 años, pero debe de haber algo más que se tomará en cuenta dentro de los emprendedores para poder, qué sé yo, participar y de alguna forma poder lograr el objetivo que se propone. Bueno, sí. Otros ya cuando calificaremos los proyectos estaremos muy al tanto de los planes de negocios, de sus capacidades de servicios, de cuánto pueden, qué tan grandes son, qué tanto pueden entrar en un mercado que puede ser muy demandante. En el MixSur anterior hubo muchos emprendedores que no podían satisfacer la demanda con la que se encontraron. Entonces necesitamos emprendimientos grandes y medianos que puedan satisfacer una demanda a nivel latinoamericano, ¿no? ¿Existen los emprendedores que ustedes buscan aquí en nuestro país? Sí, nosotros sí hay industrias culturales en el país, unas pequeñas, unas medianas y unas más grandes. Y sí hay por ejemplo, hay una industria editorial que tiene muchos años ya, hay una creciente industria audiovisual y de publicidad, hay una industria musical que tiene un potencial enorme, que tiene una calidad extraordinaria y que tiene todos los elementos para poderse abrir en el campo latinoamericano. ¿Se tiene datos ya de cuántos se han inscrito hasta la fecha? Hasta la fecha tenemos alrededor de 20 inscripciones. Esperamos que lleguen más. Cuando se va cerrando la fecha es cuando más llegan los inscritos. Pero sí, creemos que tendremos alrededor de unos 150 a 200 inscritos para poder decidir. ¿Quién organiza esto? El MICSUR viene desde el MERCOSUR, desde una propuesta desde el MERCOSUR para crear corredores comerciales. Entonces, esto está dirigido siempre a todos los ministerios de cultura de los países. Exactamente. Y lo que ha generado el MICSUR, además, es que varios países... Bueno, el MICSUR viene un poco de una experiencia argentina, que es el Mercado de Industrias Culturales de la Argentina, el MICA. Y después del MICSUR, Brasil ha hecho su propio mercado de industrias culturales, Perú ha hecho su propio mercado de industrias culturales, nosotros en Ecuador organizamos el Festival Cromía, que no es un mercado de industrias culturales, pero es un espacio de encuentro para diseñadores y de artes aplicadas, que es un previo a un mercado de industrias culturales que en algún futuro sí tenemos que organizar. La invitación final, Pedro, para nuestros amigos oyentes. Bueno, invito a todos los emprendedores a que tomen riesgos, a que vayan. La convocatoria, les repito, está abierta desde el 23 de mayo al 25 de junio. Las bases están en la página del Ministerio de Cultura, www.culturaypatrimonio.gov.es, y también las pueden encontrar en las páginas del MICSUR, www.micsur.org. Les recuerdo, tienen hasta el 25 de junio para hacer las aplicaciones. Esta ha sido la participación de Pedro Gigal, subsecretario técnico de Emprendimiento del Ministerio de Cultura, que trabaja en función de que varios emprendedores ecuatorianos puedan trasladarse del 17 al 20 de octubre a Bogotá. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Si usted quiere conocer más detalles sobre el tercer Congreso Regional de Gestión Cultural que se desarrolla en Aloa, en nuestro siguiente segmento, Especiales desde la Casa, le contamos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por dos días, Aloa acogerá a intelectuales y gestores culturales. La sección académica de gestión cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al público a ser parte de la tercera edición del Congreso Regional de Gestión Cultural a ser en Aloac este 16 y 17 de junio. El tema central de este encuentro es relaciones interculturales a nivel local. Se contará con la presencia de connotados intelectuales y gestores culturales del país, como es el caso de Nelson Reascos, Irina Verde Soto, Aime Quijía, China Camacho, Julia Mayorga, Fausto Dután, Fabián Saltos y Amapola Naranjo. Ramiro Caiza, gestor cultural de la Vicepresidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y organizador del Congreso, remarca que el concepto de interculturalidad que pondrán a discusión en este evento nace de los aportes de las poblaciones originarias del país. La interculturalidad nace realmente en Europa, ¿no? A raíz de la Segunda Guerra Mundial y todo ello con la izquierda judía. Y bueno, y arriba acá desde una visión del neoconstitucionalismo acá del Ecuador. Uh-huh. En lo que se refiere ya a esas relaciones desde la praxis, diríamos que hay que decirlo, quienes abanderan en Ecuador o quienes optan y luchan por estas relaciones interculturales son los pueblos andinos, los pueblos indígenas fundamentalmente, a través de la educación intercultural bilingüe que tuvo, diríamos, un apogeo desde en la década de los años 90, fundamentalmente a raíz de los levantamientos indígenas, los 500 años de resistencia. Entonces esto no es gratuito, ¿no? Entonces, ¿por qué abanderan el concepto de interculturalidad? Porque claro, se han sentido discriminados, pues. Entonces teníamos que tener un tratamiento entre iguales, una relación mucho más horizontal. Pero vemos que esto también en la práctica es mucho más factible, mucho más posible en la ruralidad. Además, considera que esta actividad cumple con el objetivo de llevar este tipo de congresos a zonas del país que no han tenido la oportunidad de pensar la cultura desde distintos puntos, como es el caso de la ruralidad. Nosotros como casa, como institución, consideramos de que hay que ir estableciendo un tejido social con los gestores, con los actores culturales, con la ciudadanía, desde los territorios diversos, distintos, es decir, en este caso un poco descentralizar también la actividad o orientación cultural, porque no es menos cierto, en el Ecuador, fundamentalmente las acciones culturales, eventos, espectáculos, están centralizados en las capitales de provincia. Entonces, desde una visión más plural, más incluyente, más participativa, la actual administración de la casa apoya estas iniciativas porque son integradoras en el sentido de que aquellos gestores o actores culturales antes no habían sido tomados en cuenta desde esa visión de la ruralidad, por ejemplo. Este es el tercer Congreso Regional de Gestión Cultural. Las anteriores ediciones se realizaron en Salcedo y Machachi. Las inscripciones para los participantes se los dará a las 8:30 del jueves 16 de junio en el edificio del gobierno parroquial de Aloa. El costo es de $10. Los asistentes contarán con material de apoyo, refrigerio y al finalizar este congreso un certificado avalado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y de especiales desde la casa, nos vamos a dar una vuelta por la historia cultural del Ecuador y del mundo. Les presentamos el segmento Episodios. Reviviremos los hechos más importantes de este 3 de julio. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 3 de junio, un hecho recordado en la historia del fútbol es cuando se anotó el primer gol olímpico en un mundial. Esto se dio el 3 de junio de 1962 en la Copa Mundial de la FIFA en Arica, Chile. El gol lo hizo el colombiano Marcos Coll ante la Unión Soviética, en un partido de la primera ronda de la competición que terminó empatado a 4. El 3 de junio de 1965, a bordo de la misión Gemini 4, Edgar Wright se convirtió en el primer astronauta norteamericano en pasear por el espacio. Durante la caminata, que duró 22 minutos, Wright estaba unido con la nave mediante un cordón dorado de 7.6 metros de largo que le suministraba oxígeno para poder respirar. Una tragedia se dio en Alemania en 1998 cuando un tren de la cadena Intercity Express se descarriló de la vía y provocó más de 100 muertos. Intercity Express es el sistema de trenes de alta velocidad de los ferrocarriles de Alemania que circulan por ese país y por países cercanos. Esta fecha es especial, 3 de junio, para todos los escritores. Alrededor de 250 poetas internacionales se reunieron en el primer Congreso Internacional de Escritores de Lengua Española que se realizó en el año de 1979 en Las Palmas, Canarias. Este congreso sirvió para poner al día la situación actual de la literatura en lengua española y para promover un mejor conocimiento entre todos los escritores de lengua hispana. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora, amigos, amigas. Gracias a ustedes por habernos acompañado y a nuestro equipo de trabajo, Andrés Viracocha en el control máster, en la grabación y edición Diego Salazar, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.